Sensación de estar cerca de ti. Y al pensar la melodía que debía llevar, supe inmediatamente con razón que debía ser la de tu voz. La armonía de tu sonrisa, el contrapunto de tus hombros al bailar. La forma es la de tus labios y el ritmo es el de tu imaginar. Sabrosos, del color canela de tu piel y un corito bien pegajoso, como los besos que me das, mujer. Y un corito bien pegajoso, como los besos que me das, mujer. Besar tus labios, mamá, esto es sabroso, vida mía. Sabroso, qué sabroso. Estar contigo, mamá. Oye, si no me besas en la noche, mami linda, yo me muero. Si no tengo tus besos, poquito a poco me desespero. Sabroso, bien bonito y sabroso. Estar contigo, mamá. Anoche aprendí lo sabroso. Sabroso.